Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. El programa de esta noche está dedicado a una música que desde que la escuché allá en los principios de los 90 en la pantalla grande acompañando a las imágenes de una película dirigida por un director que luego tendría continuidad en alguna película reseñable, pero que poco a poco se iría diluyendo entre la televisión y el vídeo, pues ha sido una melodía y unos sonidos recurrentes que volvieron continuamente y por ello cuando en el año pasado, en el 2017, se reeditó la banda sonora de esta película, pues fue un suceso particular digno de celebrar. Se trata de la banda sonora de la película aquí titulada El clan de los irlandeses, State of Grace, en el título original, dirigida por Phil Joannou, y cuya música estaba compuesta, orquestada y conducida por Ennio Morricone. Hemos comenzado con un tema titulado State of Grace y ahora vamos a continuar con otra pieza de la banda sonora titulada The Confrontation, y al hilo de la reedición hay que comentar que la misma incluye la banda sonora original y luego todos los temas que fueron grabados para la cinta, incluyendo temas que luego no aparecieron en la película o temas con mezclas o duraciones diferentes a las que originalmente aparecían en una banda sonora que pronto resultó descatalogada y de la que ya nunca se supo. Thank you. La película está fechada en el año 1990, después de Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma, y en un momento coetáneo a Uno de los Nuestros, de Martin Scorsese. La historia de la película presentaba a una serie de personajes que contribuían a poner en suerte una historia de gángsters, pero a la irlandesa, que tenía también componentes eminentemente románticos y trágicos, como digo, pero con unos códigos cinematográficos muy reconocibles en lo que respecta a lo que son películas que transcurren en bajos fondos de la gran ciudad, con personajes oscuros y habituados al crimen y habituados también a mentirse entre ellos. La película en 2 horas contaba lo que muchas series de televisión de ahora necesitan varias temporadas por contar y seguramente con una intensidad análoga. Tenía personajes interesantes que resolvían los actores con solvencia. Ahí estaba Sean Penn, estaba Robin Wright, estaba Ed Harris o estaba sobre todo Gary Oldman, que interpretó uno de sus papeles más celebrados. También en la historia destacaba el retrato atmosférico de ese submundo criminal y luego, y sobre todo, y en lo que quizás a mí más me llamaba en aquel momento la atención, pues esa recreación de esa Nueva York llena de pubs irlandeses un tanto cochambrosos, esa mugre, ese color, ese ambiente que reina en las escenas de la película, que estaba muy bien conseguido por Phil Joannou, que al final logró una película que basculaba entre cierta modernidad de entonces y un cine clásico que resultó, después de todo, muy interesante. Vamos a continuar con una pieza que representa la composición pues más romántica desde el punto de vista de la relación que mantienen dos personajes, el interpretado por Sean Penn y Robin Wright, y que lleva por título el nombre de los dos personajes, Terry and Kate. el director del Clan de los Irlandeses, que había adquirido cierta notoriedad acompañando a U2 de gira para grabar un documental, pues enseguida vio que una película como esta podía tener perfectamente a la banda irlandesa como autora del soundtrack. Y en este sentido hubo contactos para que U2 se encargara de realizar la banda sonora de la película, y en un primer momento se aceptó, si bien y finalmente, como se cuenta en las notas de esta reedición, pues se acabó desentendiendo, lo que hizo que el director tuviera que pensar en un compositor pues más acorde y más adecuado quizás para componer la banda sonora de una película, que en principio lo que podían haber hecho U2. Enseguida pues surgieron diferentes nombres que se podían encargar de la banda sonora, y en un momento dado surgió incluso el nombre de Ennio Morricone, toda una leyenda ahora y por supuesto en aquel momento. Enseguida se secundó la propuesta y el director pues viajó a Roma con la intención de proponerle el trabajo a Morricone. Thank you. y el director llegó a Roma con su película metida en una lata y dispuesto a enseñarle la cinta a Morricone. Morricone lo recibió. En principio ya hubo problemas de comunicación, puesto que el compositor no hablaba inglés y Phil Joannou no hablaba italiano. No obstante, pusieron la película y lo primero que sorprendió a Morricone, para mal, es que el director había planteado una banda sonora provisional para la cual, y siguiendo la idea inicial de la película, había utilizado música de U2, de Peter Gabriel, de Mark Knopfler. Música con un carácter atmosférico que al director se le antojaba como adecuada para la historia que quería contar, en la que efectivamente la atmósfera conseguida tiene una presencia muy importante durante toda la película y es uno de los elementos que le dota de ese carácter particular. Y Morricone, al ver aquello, pues dijo que esa música estaba completamente equivocada y que él compondría la música para la película y que sería obviamente mucho mejor. Esto no sé si lo diría, pero seguro que lo pensaría. Y en estas, pues se dispuso a componer la banda sonora también, pensando que iba a tener la libertad de poder registrarla en Roma sin las interferencias de los estudios y totalmente a su aire. La banda sonora, que tiene un sonido bastante homogéneo, tiene algunos momentos especialmente peculiares que se apartan del todo musical y que dan la medida también de la gracia y del genio de Morricone. Por ejemplo, esta pieza corta titulada 100 Yard Dash y que vamos a escuchar ahora antes de escuchar otra pieza que fue excluida de la banda sonora y que aparece por primera vez en esta reedición. Thank you. Supongo que a estas alturas del programa ya habréis distinguido el leitmotiv de la música que compuso, que orquestó y que condujo Ennio Morricone para el clan de los irlandeses. Y ya apreciaréis pues la textura de ese leitmotiv, que yo creo que aparta a esta banda sonora de otras mucho más clásicas y previsibles, sobre todo cuando asociamos la música a un determinado tipo de películas trágicas, de acción, con mucha tensión, muy dramáticas. Morricone, en su libro, en el que de alguna manera y al hilo de una entrevista va recorriendo los hitos de su vida, personales y musicales, reprocha a el director que en su momento no entendió la música de su película. Y aprovechando que él no se movía de Roma, cuando llegó el momento de hacer las mezclas entre el sonido y la imagen, el director decidió que esa música sonará, al menos en determinados momentos, muy baja. Esa valoración contrasta con el reconocimiento del director a la música de Morricone, pero es cierto que esa música no tenía que ver quizás con lo que se podía haber esperado de cualquier otro compositor para una película de estas características. Por otro lado, es cierto que también que el director buscaba una música que fuera especialmente atmosférica, y aunque en la banda sonora de Morricone hay momentos eminentemente rítmicos que se ajustan perfectamente a las escenas de más acción de la película, también es cierto que hay piezas que son completamente atmosféricas, sin ser ambientales, con melodía, con la orquestación, pero que seguramente se acercan más a aquello que el director pretendía y que en su momento, cuando decidió encargar la banda sonora, no sabía. Vamos a escuchar ahora una pieza más larga, titulada The Shootout, y que estaba en el disco original que componía la banda sonora que se editó en su momento. En el libro En busca de aquel sonido, el libro de memorias de Ennio Morricone a partir de una serie de entrevistas, cuenta las impresiones que tuvo sobre el director y sobre la recepción de la banda sonora, y también intenta explicar qué es lo que pretendió con la música de esta película, en la que buscó ahondar en un experimento que llevaba tiempo rondándole en la cabeza y que de una manera pues muy, muy técnica, pero creo que lo suficientemente explícita y clara para que todos lo podamos entender un poco, cuenta que lo que había pretendido con esta banda sonora era trabajar la disonancia. Él relata que había escrito la pieza principal con un tema muy perfilado y cantable asignado a una sola viola. Al oído del espectador, cuenta, el tema llega con claridad y lo guía como si fuese una brújula melódica por la dirección que debe seguir. Para atraparlo, escribí una música fundamentalmente tonal. Esto es, hasta aquí, nada especialmente nuevo. Ahora bien, sobre esta armonía, cuenta, y con la intención, como bien explica, de atraparlo, construyó unos armazones obtenidos del fenómeno de los sonidos de los que hablaba, de los sonidos disonantes. Seleccionaba los armónicos más lejanos de la serie, como el decimotercero, el decimocuarto y también el decimoquinto, los más disonantes. Aprovechando las disonancias imprevistas que sustituían y se disolvían justo en las pausas melódicas, ensuciando la armonía contenida. Un efecto que también enfatizaba la orquestación. Esta es la explicación de la disonancia que quizás años después terminó entendiendo el director, pero que se deja sentir y se advierte desde el mismo momento en el que inicia la película con esa melodía que, como él cuenta, llega clara al oído del espectador, pero que enseguida se ve distorsionada por esa sensación contradictoria que llega cuando comenzamos a escuchar cómo afloran esas disonancias. Continuamos escuchando la banda sonora de El Clan de los Irlandeses, State of Grace, y vamos a proseguir ahora con otra pieza, en este caso la titulada Hell's Kitchen, que es precisamente la pieza que específicamente cita Ennio Morricone en busca de aquel sonido. Thank you. Escuchas El Pasajero de Reserva, que es un programa que puedes oír todos los miércoles a partir de las 9 de la noche y que también puedes escuchar en podcast accediendo a la página web de la radio en radiotopo.org o en el blog de este programa, El Pasajero de Reserva. El experimento del que hablaba Morricone lo pudo reproducir en otras bandas sonoras, en concreto en la exitosa banda de sonido de la película Bugsy, de Warren Beatty, y posteriormente en la película Giro al Infierno, de Oliver Stone. Vamos a continuar con otra pieza, en este caso también larga, titulada The Kitchen. Hay varias piezas que hacen referencia a esa cocina del infierno, a ese barrio irlandés de la Nueva York de entonces. llegamos a la conclusión de este programa dedicado a Ennio Morricone y la banda sonora que compuso para la película que aquí titularon El clan de los irlandeses, aunque el título original no tenía nada que ver, era State of Grace, del año 90, una película de Phil Joannou que transcurría en la cocina del infierno y que además tenía una escena final, bueno, unas secuencias finales que desembocaban en un tiroteo de violencia estilizada en el que planeaba el espíritu de Sam Peckinpah y que transcurría en el mismo día de San Patricio. En la banda sonora hay precisamente un tema que se titula St. Patrick's Day y que no hay que llevarse las manos a la cabeza porque la tónica musical del mismo sigue la misma línea trazada por Morricone en su banda sonora a partir de ese experimento que quiso introducir con la intención de probar algo nuevo y que finalmente, y a pesar de lo que cuenta Morricone, el director terminó reconociendo que su película era mucho mejor gracias a la música de Morricone. Y además también cabría añadir que no sabemos si mucho mejor, pero desde luego era una música que daban a la película un carácter distinto y que ha permitido, no solo por las imágenes, también la música ha permitido que la película pues conviva con el paso de los años de una manera estupenda. Terminamos El pasajero de reserva y prosigue ahora la programación de Radio Topo. Si os mantenéis en el dial, podréis escuchar Cuerdas de Acero. Nos escuchamos en la próxima emisión. Thank you.